si la tenemos ya, La habíamos tenemos. anunciado esta mañana que íbamos a estar con la diseñadora Eva Cardona. ¿La tenemos por ahí? Sí, buenos días. Hola, buenos días, Eva. Como Buenos días, habíamos Marta. anunciado esta mañana al principio del programa, y Maribel se puso muy contenta, me dice, ¡ay, tenemos a Eva! Con lo divertida que es ella y demás. Y sobre todo con lo buena diseñadora que eres. Y es un poco Gracias. para hablar de, bueno, de cuántos años llevas ya, Eva, diseñando vestidos de noche y de novia, porque yo ya no me acuerdo. No, ¿eh? Ay, No, ya no me eso acuerdo. suena mucho, ¿no? ¿Cuántos Pasan ya? volando. Pues mira, empecé en el 2001. En el 2001 empecé pues con la pasarela Lip, haciendo mis diseños y nada, empecé con tocando un poco lo que era el algodón, lo que era en la Lip más tradicional, digamos, ¿no? Pero bueno, luego pronto pues ya como que me cambió un poco el chip, por decirlo de alguna manera, y me decanté más a hacer otro tipo de novia con otros tipos de tejidos pues diferentes, ¿no? Sedas, mucha muselina también, muchas caídas, hasta tafetanes, encajes, bueno, todo tipo de tejidos muy De buenos con mucha fantasía también. tejidos que a veces se denominan más ricos, ¿no? O sea, que tienen más Sí, peso, que tienen exacto, más sí, hacer volumen. algo diferente también, ¿no? Que a Y veces, no sé, a veces también hay novias pues que bueno, que les gusta este estilo, pero a lo mejor el tejido no termina de ser el que ellas buscan y buscan pues otra cosa pues diferente, ¿no? Otra cosa pues diferente. Entonces, pues yo qué sé, pues a lo mejor, pues mira, estos vestidos no dejan de ser una línea muy sencilla. Pero a la vez cuando te acercas, cuando los tocas, te das cuenta de que van surgiendo pues detalles, ¿no? Pues muy sutiles, pero que están muy trabajados porque todo está hecho a mano también. estamos hablando de vestidos de novia, y hay muchos programas ahora en la televisión, en varias cadenas que se dedican Sí. a hacer como especie de realities, que se dedican a los nervios y la locura que significa elegir un vestido de novia, porque no solo opina la novia, sino que opina la madre, la suegra y la cuñada y la entenada. Ay, sí. ¿Qué tal es a la hora de diseñar un vestido de novia? ¿Te encuentras con esas parafernalias? A ver, a veces sí, claro. Lo lógico, ¿no? Es más o menos ya lo que uno espera siempre. Sí que es verdad también que cuando son personas que vienen bueno, de otra ciudad, de otro sitio, que no son gente de aquí, pues claro, a lo mejor viene pues la persona interesada, o sea, lo que es la futura novia, con un familiar solamente, o a veces tienen que venir solas, porque claro, normal, viniendo de lejos, pues es normal, ¿no? Pero vamos, que siempre, siempre viene bien las opiniones de todas. Yo siempre, cuando les aconsejo, yo siempre voy directa a lo que me gusta y a lo que no me gusta también hay que decirlo, claro está. Claro, no vas a decir que luego ese vestido que no le No. quedaba bien llevaba tu firma. ¿Ha cambiado mucho en estos 11 años más o menos el estilo de las novias o más o menos o tenemos siempre una línea un poco clásica en este sentido? No lo sé. Sí, a ver, es que digamos que la novia, como es un clásico ya de por sí, yo creo que los diseños, a ver, en cuanto a algunos detalles, en cuanto al corte, puede variar cada año, pues un año es más el corte sirena, el otro pues el corte más princesa, pero realmente es que se lleva todo, pero y menos mal, ¿no? Porque realmente cada novia es un cuerpo distinto cada persona y no a todo el mundo le queda bien a lo mejor las tendencias que se llevan más fuertes, ¿no? Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Si tú te miras todas las colecciones de todos los diseñadores, verás que hay de todo, ¿no? Entonces una novia, pues gracias a Dios, pues tiene donde elegir más y sabe que uno u otro seguro que le queda bien. Estábamos hablando con Maribel esta mañana y decíamos que, bueno, que como hablábamos contigo, porque la primavera está a la vuelta de la esquina, es cuando Sí. más bodas se celebran, tanto en Ibiza como en Formentera. ¿Hay alguna tendencia de cara a este 2014 para las novias en Pues especial? mira, sí, para este año es una tendencia, ¿cómo te diría yo? Como mucho más clásica, vestidos con tules, como más más pomposo, digamos, ¿no? Por decir, por entendernos. Son tejidos también muy ricos, estilo María Antonieta, por hacernos una idea. Madre de... sí, sí, sí, corpiños. No, pero vamos a ver, si lo enfocas a un estilo como más fresco, más juvenil, queda muy bonito, no tiene por qué ser feo. Yo, de hecho, este año también, para este año ya hice una pequeña colección así como más de este estilo, ¿no? Como más, un poco más corsé, faldas con más vuelo, telas muy ricas, en fin, como más fantasía todo, ¿no? Y que son realmente las chicas que quieren verse novia, novia, novia, lo que es la novia clásica, con estos vestidos, claro está, son ideales. Estamos hablando de tejidos ricos y demás, sí. Son tejidos costosos e imagino que los buscas por toda España. ¿La crisis ha influido a la hora de comprar este tipo de material? A ver, sí, no, claro está, porque vamos a ver, si tú buscas, pero buscas calidad, la gente que quiere calidad ya sabes, ya saben el precio también que tiene, ¿no? Realmente, a lo mejor, pues en vez de los diseñadores antes que iban a por las telas más costosas, las más especiales, para hacer todo un vestido con este tejido, pues a lo mejor ahora juegan con los tejidos, pues por ejemplo, pongamos el corpiño con un tejido muy rico, con una falda de raso, aunque sea de seda, que no quiere decir que sea ni más económica ni nada de eso, es simplemente pues que el coste pues se puede reducir un poco más, ¿no? Pero vamos, es más sutil. El que quiere una tela especial y todo, pues no escatima mucho, ¿eh? Estamos hablando de novias, pero también sé que estás en tu taller como una hormiguita, ¿sí?, preparando esa pequeña colección de cóctel y de noche que también te caracteriza. Cuéntanos un poco cuál es la tendencia de cara a esta primavera, sí, este verano. Pues mira, ya pensé, bueno, mira, pues este año vamos a hacer un poco más, porque ya tengo una pequeña colección. Digamos que como que la divido en dos partes, ¿no? Son una pequeña colección que hice, que hay algún vestido largo de satén, como más más para ir a un evento más especial, pues por ejemplo a una boda de invitada, o cualquier fiesta así muy elegante también. Son vestidos cortos de cóctel con tejidos también de mucha fantasía. Tenemos desde blondas, desde chantillis, un poco adornados con brillo, detalles pues especiales, uso mucho tanto para novia como para fiesta el cristal Swarovski, que me encanta. Y luego sé, pues ahora la que voy a empezar ahora, que se me ha antojado un poquito, es una pequeña colección pero más vaporosa, ¿no? Digamos que la otra es como más entallada al cuerpo, más definiendo la línea de la mujer, y esta es como más insinúa pero no entalla al cuerpo. Podemos ir pues en una noche de verano en un restaurante, en una terraza, ponernos guapas con un vestido así. Habrá pues colores blanco, alguno negro, porque no puede fallar, y luego pues algún verde turquesa o algún también color así más, sí, alguno rojo, y bueno, vamos a ver qué colores ponemos, porque el azul Klein también me gusta mucho y estoy así como rondando los colores, ¿no? Pero ya te digo, serán muy, con telas muy vaporosas, eso sí, cortos. Y con, a lo mejor, me decanto más yo también ponerles toda la parte de la zona del cuello, escote, una pieza pues con un tejido más especial o con pedrería bordada, en fin, esa es mi idea y espero que la podáis ver bien prontito. Cuando hablas de escote, nos estamos refiriendo a esos cuellos, puede ser un halter, puede ser un palabra de honor, no sé, tú sabes, no te estás metiendo, ¿eh? Exacto, sí, es solamente adornar la parte de la zona, esta que siempre digo, la zona babero, digamos, que tanto de moda está, que esos cuellos que le dan el toque especial a lo que es un vestido muy sencillo, pero que esto lo adorna totalmente. Alguno tendrá alguna manguita, pero vamos, sí, serán vestidos así, digamos, para una noche, para salir una noche, ¿no? Que también nos gusta ponernos guapas. Claro que sí. O sea que el blanco, el negro, el rojo y también algunos verdes por ahí o algunos azules, sí, claim. Sí. Pero también yo estaba pensando, ¿cuántos años llevas? Porque entre las pasarelas Adlib, cuando se hacían conjuntamente Ibiza y Formentera y la pasarela de Formentera, que lleva ya 5 ediciones, ya has participado en muchas. Siempre has sido, por ejemplo, aquí en Formentera, la chica del cierre de esa pasarela. ¿Cómo ha sido esa experiencia, no? Hombre, siempre es muy bonito, la verdad es que sí, ver cómo la gente te aplaude el trabajo que has hecho durante tantos meses, que la verdad es que es mucho trabajo, pero bueno, es lo que me gusta, es lo que me gusta hacer, y estos vestidos para mí son como un sueño, ¿no? Y solo de ver la cara de estas chicas cuando se lo prueban, para mí es total, total. También ha habido una novedad en la pasarela de Formentera en los últimos 3 años y debido a la crisis, pero que yo creo que es una de las cosas que la crisis benefició a esta pasarela, sí, y es el hecho de que chicas de Formentera, que no son, sí, modelos profesionales, o mujeres de Formentera que no son modelos profesionales, han subido a la pasarela con la ropa de los diseñadores locales. Yo creo que le ha dado un cambio y un color a esa pasarela que no tenía antes, no sé por qué. Claro, ¿sabes por qué? Porque la gente se siente más identificada con esas prendas y con esas chicas. Tanto y chicos, por supuesto, porque sí, también salen chicos. Sí, claro. Entonces, claro, las modelos siempre lucen espectaculares, claro está, pero la gente, pues, como dice, claro, ya asimila un cuerpo de una modelo, un cuerpo perfecto, y el vestido siempre queda bien. Las chicas que de aquí de la isla que pasan, que lo hacen con toda la ilusión y lo hacen muy bien, de maravilla, tienen un cuerpo muy bonito, claro está, pero ya la gente como que se identifica un poquito más, ¿no? Ya. Yeah. No sé, es mi opinión quizás, no sé. No, sí, el aplauso del público en las últimas ediciones ha sido atronador con todas las colecciones, porque ven a tu amiga, a tu vecina, a tu hermana o a tu prima o a tu primo arriba, sí, de la pasarela y dices, mira, esa ropa también me la puedo poner yo. Exacto, ¿no? Y eso es muy importante porque al fin y al cabo hacemos esto pues para vender, ¿no? Claro que claro. Es normal. Y otra cosa, ¿cómo ha sido la campaña 2013? ¿Cómo lo has vivido? ¿Ha sido buena para el tipo de moda que haces tú en Formentera? Pues mira, ahora digamos que hemos hecho, bueno, ahora ya he estrenado la web nueva, una nueva web que ya tengo con las fotos de toda la colección. Estoy ahora pendiente de volver a meter un poco más de vestidos, ¿no? Ahí la colección que estoy haciendo, así que toca otras sesiones de fotos muy pronto y hacer más cosas, salir fuera, como siempre hago, que siempre voy a alguna feria de moda, hago desfiles por mi cuenta, hago muchísimos en muchos sitios de España, de las islas, por todo, a mí me encanta este trabajo, es viajar mucho, sí, no, si disfrutas como una enana, he estado con el showroom contigo muchas veces y la que más disfruta y menos nerviosa está es Eva Cardona. Y también hay una cosa que te quería decir, porque estabas hablando de, tú has hecho muchos desfiles en Madrid, en muchas ciudades, en las Islas Baleares, y ahora creo que tienes un objetivo que es Andalucía, cuéntame. Sí, claro, sí, ¿sabes por qué? Porque, no sé, yo creo que la gente que en verano se parece tanto al ambiente que hay aquí en nuestras islas, el estilo que tienen de vestir, ese afán por llevar este color blanco, ¿no? Están muy morenos, muy morenas las mujeres, las chicas, y lo lucen muy bien, y de hecho, siempre que hacen fiestas, siempre se visten con ropa Adlib, les encanta la moda blanca, y nada, yo creo que el espíritu este alegre que tienen ahí, esas ganas de, no sé, de arreglarse, de ponerse tan guapas las mujeres allí también, ¿no? Pues como que me llama mucho la atención ir allí y que, no sé, y ver la reacción que puedan tener las personas viendo estas colecciones, no lo sé, es probar, ¿no? Todo hay que probarlo, pero si no, pues no sale nada, digamos. Es que si no te arriesgas, es un trabajo que hay tanta gente, tanta competencia, que yo pienso que es arriesgarse. Pues siempre. Te deseamos, Eva, lo mejor en esa andadura andaluza, que seas un farala, pero no lo sé, tú eres, te atreves a todo, y sobre todo que esta campaña 2014 sea muy buena para ti y para todos los diseñadores de Formentera, que iremos hablando con ellos uno a uno durante estas semanas para que nos vayan contando qué se cocina en esos talleres que ahí no paran de trabajar para sacar esas nuevas colecciones. Eva Cardona, muchísima suerte y te escuchamos otro día cuando tengas alguna cosa nueva. ¿Puedo decirle algo a Eva Cardona? Sí, no sabía dónde estabas, Maribel. Aquí estoy. La verdad es que Eva Cardona lleva mucho tiempo, pero poco relativamente en relación a mi boda, porque este día 31 celebro mi 33 aniversario de boda. Y resulta que me probé vestidos aquí en Ibiza y me veía tan novia. Digo, claro, es que estoy disfrazada y no me encuentro, no me veo. Y mi madre, pobrecita, en Gloria Esté, estás muy guapa. Digo, no, es que no me veo. Exacto. Me fui a Barcelona porque aquí no había, entonces, hace 33 años, sí, no había creadores como Eva Cardona, que nos hacen esos vestidos tan vaporosos. Gracias. Nos hacen esos vestidos en los que uno se encuentra tan cómoda y tan auténtica. Y yo... No voy a decirlo, si me volviera a casar, no, pero quiero decirte que si hubiera existido en aquel entonces Eva Cardona, yo me hubiera puesto un vestido de Eva Cardona. Encima tiene un amor por lo que hace, que tú la ves en el backstage y es genial, porque tiene un amor por lo que hace, y está pendiente, y siempre con una sonrisa, y no pasa nada, todo va a salir perfecto, todo va a salir genial, y lo arreglo, y te lo pongo como a ti te guste, y demás, que te entusiasma, te dan ganas de casarte todos los días. Es que yo, o sea, era muy, muy enemiga de los perifollos y del vestido recargado, era muy sencillo, un vestido de puntas, de velos, sí, y era muy sencillito, muy mono y tal. Pero ya te digo, lo más parecido a lo ibicenco que encontré en Barcelona fue lo que me puse. Y ni velos ni nada, o sea, no. Exacto. Trencitas, llevaba trencitas. Tu estilo personal, claro que sí. Pero desde luego, admiro tu trabajo. Muchas gracias. Y realmente que tengas muchísimos éxitos, Eva. Muchas gracias, a todos. Un besito, gracias. Un besito muy grande. Pues nada, Maribel, la casamos de nuevo. Bueno, nos haces el traje, Eva. Hala. Bueno, pues nada, gracias, y veremos los trajes y veremos a Eva ahí en el Facebook. No se lo pierdan. Claro que sí. No se lo pierdan. Tiene unas cosas preciosas. Muchas gracias. Pues te dejo, Maribel. Hasta mañana. Hasta mañana. Un beso para todos. Un beso para todos.